Mejor que la vida es tu amor. Como la tierra que no tiene agua, mi alma clama por ti. Te pude ver en el santuario, en tu poder y tu gloria. Mis labios te alabarán. Mientras viva te alabaré y mis manos a ti alzaré. Mejor que la vida es tu amor. Mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Mi auxilio eres tú y hoy te canto, pues tus alas me quedo a tu lado, pues solo tú me sostienes, medito siempre en ti. Mis labios labios te alabarán y mi alma alma se se satisfará. Mejor que la vida es tu amor, mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Oh Dios. Pues mejor que la vida es tu amor.